Omar Dávila con ustedes en el show número 189 del Top 20 de Monitor Latino. Y como bien decía mi mamá, el tiempo vuela cuando te la estás pasando muy, muy bien. Y la verdad es que sí, ya estamos por presentarles el lugar número 4 y alguna de las canciones que están en la mira esta semana. 4. El 4 es para Shakira, anda de gira en México. Esto es Rabiosa. De Monitor Latino. Con mucha fuerza llega a estar en la mira el nuevo single de Camila. Esto se llama De Mí. Podría entrar a la lista. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo mucho más. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre. Quererte iba a doler.

Si no me equivoco, esta semana Alejandra Guzmán es la única artista que tiene dos canciones en la lista de éxitos. Y las dos son duetos, uno con Moderato y el otro con Franco De Vita. Ahí lo tenemos en la lista de éxitos número uno, el top 20 con Omar Dávila.